La Linterna Periodística presenta Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de La Punta Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una emisión de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. El día de hoy, sábado 30 de noviembre del 2013, siendo las 4 y 1 minuto de la tarde, está nuevamente con ustedes Alexander Bazán Larco para poder conducir esta emisión. En el programa pasado cometimos un error al mencionar que ese programa era el último del mes. Evidentemente que, por un error de cifras de este servidor, el programa último del mes de noviembre es el presente. De tal manera que, a partir de la próxima emisión, ya estaremos dentro del ambiente navideño necesario y pertinente de esta época. Pero vayamos al tema de presentación. El regidor Coco Palacios, en su fanpage, en su grupo Coco Palacios Cusillas, gestión de regidor, hizo una mención, hizo un comentario el día 27 de noviembre último, en referencia a que ha obtenido información vinculada a que el señor alcalde del Callao, Juan Sotomayor, habría decidido volver, y repito, volver a instalar en la avenida Jorge Chávez, que es la avenida donde se encuentra el astillero Mayolo, el colegio 2 de Mayo, la concha acústica de Chucuito, parte del parque temático de las Fuerzas Armadas, el Centro Naval, habría decidido instalar allí nuevamente un equipo para poder desarrollar el Festival de la Salsa, un festival que tiene una duración de varios días. Lo curioso es que esta instalación, este andamio, este escenario que se instala en ese lugar, bloquea el acceso y la salida de personas y vehículos de Chucuito y La Punta, los que salen de Chucuito y La Punta, y también de las personas o para las personas que ingresan a estos dos lugares. La cosa no quedaría, no tendría mayor relevancia, porque podríamos entender que se trata de una de las actividades típicas a las que nos tiene acostumbrado el farandulero Juan Sotomayor, pero es un tema importante el tener en cuenta que esa vía, la avenida Jorge Chávez, es precisamente una de las vías de evacuación de los vecinos de Chucuito y de La Punta en caso de una alerta de tsunami. Es decir, el señor Sotomayor nuevamente, y ya sucedió el verano pasado, nuevamente va a bloquear por varios días la vía de acceso más segura que tenemos los punteños y que tienen los vecinos de Chucuito para poder evacuar. ¿Por qué? Para ver a varios grupos de cantantes de salsa, seguro para poder darle circo al pueblo, para que el pueblo de una u otra manera pueda pasar un momento sagrado, pero dejando de lado algo importantísimo, que es la seguridad ciudadana. Yo me pregunto, ¿qué estará haciendo o qué va a hacer nuestro alcalde Salazar, el alcalde Pío Salazar Villarán, para evitar esta situación? Ya que él es punteño, su familia es punteña, y en un caso de evacuación, el título de alcalde no le va a servir para nada. Aquí todos vamos a tener que pasar por la misma zona. De tal manera que lo ideal sería que el alcalde Salazar se tome la molestia de levantar el telefonito y llamar al alcalde Sotomayor e indicarle que desista de esta patológica idea de volver a bloquear una vía de evacuación para darle circo al pueblo. Ya sabemos que Chimpún Callao tiene esa costumbre. Ya sabemos que Chimpún Callao pretende comprar con pan y circo los votos. Y no estoy faltando a la verdad. Es un ejercicio de veracidad, ya que cualquiera puede preguntar a los vecinos de las zonas más humildes del Callao qué hace Chimpún Callao previo al proceso electoral. Y qué hace tocar la puerta para ofrecer una serie de artículos, premios, artefactos para poder obtener el voto. Y en este caso lo que se hace, lo que se está haciendo, es utilizar el dinero del municipio del Callao para esta actividad. una actividad que, insisto, si fuera solo el tema de diversión, el tema de presentar a exponentes de salsa, no tendría mayor cuestionamiento. De repente sí, por lo chusco que puede ser, pero bueno, es una costumbre de alcalde Sotomayor. Pero tratándose de una vía que se utiliza para poder evacuar, para poder garantizar la supervivencia de las personas en caso de una alerta de tsunami, este acto es un acto lesivo a la seguridad de las personas. El alcalde Sotomayor no puede colocar en riesgo, no puede, insisto, colocar en riesgo a los vecinos de La Punta y Chucuito por un poco de circo. Lo recomendable en este caso es que el alcalde de La Punta le exija al señor Sotomayor que desista, que vaya a instalar su circo donde quiera, pero en una vía tan importante, en una vía que garantiza y que garantizaría la supervivencia de personas, sería inaceptable, es inaceptable el permitir que este tipo de actos se susciten. Yo le exhorto al alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, que piense un poco más en los intereses de los vecinos de La Punta y Chucuito, que deje de lado sus apetitos politiqueros. Ya sabemos que tiene un movimiento nuevo que ha fundado y que va a participar en las elecciones, pero señor Sotomayor, piense también que de repente, en caso de evacuación, algún familiar suyo, algún amigo bueno o alguna amiga buena de usted podría estar en esta zona y pondría en riesgo su vida de tener bloqueada la vía de acceso. Un ruido de censura, un saludo de censura, mejor dicho, de nuestra mascota del programa al alcalde Sotomayor, por haber colocado en riesgo la seguridad de los vecinos. Ahí está Cerdonio, el cerdo del programa, que aparece cada vez que tenemos que jalar las orejas a algún personaje por no cumplir con lo que debe cumplir. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con el tema de fondo, la entrevista que se ha programado con el periodista Claudio Cano, director de la revista 7. Claudio Cano es un notable y muy reconocido periodista del medio que siempre colabora con nosotros brindando sus opiniones sobre los temas de coyuntura y actualidad. Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003, o escriba a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más, La Prensa de Mundo. Una señal diferente, La Prensa de Mundo. La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedorías marítimas, negocios de gestiva y desgestiva, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Esté en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. La Linterna Periodística presenta Buscando Justicia. Vamos a mandarle a nuestro cerdo el ruido del cerdo a nuestro programador. Mándeselo usted mismo, por favor. Ahí está. La próxima vez que se equivoque mandando la cuña de inicio nuevamente va a recibir doble ración de cerdonio. Ok. Muy bien. Muy bien. Volvemos con el programa. Son las 4 y 10 de la tarde del día de hoy, sábado 30 de noviembre del 2013. Estamos en Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com, emitiendo la señal desde el distrito de La Punta, de la provincia constitucional del Callao en el Perú. La Punta el día de hoy está de fiesta porque se está desarrollando un evento de suma importancia, la exposición Exponáutica, una de las principales del país, referida a la presentación de artefactos, equipos, embarcaciones náuticas para todo aquel que decida asistir. Lo importante de este evento es que, como lo dijo en su momento su director, quien estuvo aquí presente, Papelito Jordán, en este programa, lo importante de este evento es que presenta a La Punta como un centro donde se pueden desarrollar exposiciones de alto nivel. Un saludo, pues, a la gente que está trabajando en ese momento en Exponáutica, aquí en La Punta. Antes de la pausa, habíamos anunciado sobre la entrevista. Habíamos hecho mención al entrevistado, al periodista Claudio Cano, quien está ya con nosotros aquí en la cabina de esta radio. Claudio, como siempre, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para poder conversar un poco sobre la coyuntura actual en el aspecto político de La Punta. Ya sabemos que, por lo menos oficialmente, hay tres candidaturas ya avanzadas. La damas primero, por supuesto, Marcela Cubas, quien ya ha solicitado la inscripción de su movimiento, un movimiento distrital, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Registro de Organizaciones Políticas. Por otro lado, tenemos a José Torquiani Arboleda, quien también ya anunció su participación con un partido político, inclusive dio su discurso de inicio de campaña. Y por último, hace una semana anunció ya su candidatura el señor José Rizzi Carrascal por el Partido Popular Cristiano. En esta coyuntura, yo doy la bienvenida a Claudio nuevamente al programa. Claudio, gracias por aceptar la invitación y vamos a conversar un poco sobre lo que pasa en La Punta. Alex, te agradezco tu invitación. Sabes que para mí siempre es un gusto estar acá conversando contigo y con las personas que siguen tu programa, que cada vez son más buenos. Gracias, Claudio. Vamos por lo que habíamos mencionado, lo que yo mencioné hace un instante. Tres personas ya en carrera, tres personas que buscan alcanzar el sillón municipal. ¿Qué propuesta, Claudio, así prima facie, en un primer momento, te parece la que ha hecho más trabajo o que está haciendo más trabajo para poder presentarse mejor? Una diligencia. Yo aquí estoy como un ciudadano, un vecino del distrito, y en esa condición yo quiero opinar, ¿no? Para mí es un poco difícil entender que quienes vivimos acá no comprendamos que si no nos unimos vamos a seguir siendo gobernados por una organización política que tiene un sistema de trabajo y además una organización, valga la redundancia, muy parecido a lo que es un club o una organización cuyo único objetivo es medrar de los recursos del Estado, y esa organización, hay que decirlo con todas sus letras, es Chupun Callao. No, yo estoy aquí analizando quienes actúan en política y quienes administran los recursos del Estado. Yo tengo más de 50 años y a lo largo de mi vida, y que en estos quehaceres políticos llevo ya más de 30 años, no he visto en nuestra historia, salvo en la última década del siglo pasado, una organización política con las características de Chimpún. No, y en eso coincidimos, Claudio. Chimpún, acabo de decirlo en la introducción, es para mí un movimiento que ni siquiera toma en cuenta los intereses de la comunidad, y es un movimiento que recurre a lo más bajo de el arte político, por decirlo así, que es el clientelismo para obtener votos. Pero yo quería enfocarme, para poder dar un poco de continuidad a la entrevista, a la conversación, en las tres candidaturas que se han presentado. ¿Qué opinas de eso? No tanto del número, sino de lo que se está haciendo. Por ahí se dice de Marcela Cubas que ya inscribió o que está en vía de inscripción, pero que no tiene protagonismo, no quiere, inclusive no ha aceptado participar en una entrevista con nosotros. Dos candidatos adicionales, sí. ¿Cómo ves a estas tres personas en el ámbito político? Tal vez por mi formación profesional, pero quiero entender el marco referencial. Sí, sí, claro. Entonces, nosotros estamos en una provincia, la única provincia constitucional del mundo, ¿no? O sea, no hay otro lugar con las características políticas que tiene el Callao. Y yo decía, y disculpa que a esta contingencia, Alex, que hay que saber dónde estamos, quiénes somos, quiénes nos gobiernan y quiénes administran nuestros recursos. Desgraciadamente, en el Callao se ha apoderado Chipún Callao, y es aquí, y yo insistiré, ¿no? Entonces, quiero que los que las personas que nos siguen, quienes escuchan, entiendan que Chipún Callao ha sido lo más nefasto que ha llegado al Callao como organización política y como administrador de nuestros recursos. Y Chipún Callao se instalaba hace 16 años. Creo que si hacemos una encuesta, un sondeo, vamos a encontrar que muy pocas personas son las que están satisfechas con esta gestión municipal. O no lo dicen, ¿no? Porque nosotros hemos ido tomando y las apreciaciones de las personas a lo largo de este de estos meses que estamos con este programa, y mucha gente desea ni siquiera mencionarlo, ¿no? No teme él dar su postura sobre Chipún. Bueno, hay una frase muy famosa de un cantante que es un ícono en el Callao, Héctor Lavoe. Y una de sus canciones dice: todo lo comentan, nadie lo relata. Parece que ese es un eslogan que puede muy bien aplicarse al Callao. Bueno, volviendo al tema que tú tienes mucho interés, y es las candidaturas. La Punta es un distrito que podría ser una urbanización, un barrio en cualquier otro lugar del mundo, pero circunstancias de la historia, es un distrito. No llega a las 40 cuadras, tiene 4.500 habitantes aproximadamente, menos de un centenar, casi 40 y tantas manzanas, si no me equivoco. Sí. Entonces, 37, ¿no? 37 manzanas, o 30, pongámosle 40 manzanas. Entonces, es tan fácil la administración de una ciudad con estas características que yo creo que si ahora no logramos entendernos y comprender que queremos recibir el centenario de la creación política del distrito en una condición muy superior a la actual, tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza. Entonces yo creo que repetirlo esto a veces puede ser hasta demasiado obvio. Claro, pero Claudio, ¿cómo insistir a personas que no tienen en la agenda la unión? Insisto, hemos tratado de coordinar con algunos de los candidatos para tocar estos temas y hasta el día de hoy no encontramos una, por lo menos una postura clara, ¿no? En este punto, en el tema de pensar quizás en el futuro en una alianza. Todo el mundo quiere lanzarse solo. Yo sugiero algo. Unos 2-3 meses antes, creo que tu programa, la radio, eso, coordínenlo. Se podría organizar un tema entre los candidatos y que sea la propia población que asista, que escuche, que plantee en ese instante la necesidad de hacer un frente. La Punta tiene que ser la locomotora del Callao, tiene que ser la fuerza que impulse y que desarrolle y que marque la pauta política de esta provincia constitucional. El Callao, por el Callao ingresa y sale más del 50% del Producto Bruto Interno. Sí, claro. Es la locomotora económica del país. Mira, hermano, entonces aquí hay un presupuesto que bordea aproximadamente los 28 millones de soles, tengo entendido. Y que si tú divides al mes, estamos hablando pues 12, casi más de 2 millones y medio de soles mensuales para un distrito de 40 cuadras. Esa es la cifra. 4.500 pobladores. Entonces, sí, y yo te adelanto algo más. En uno de los programas, de los últimos programas, presentamos el avance presupuestal de La Punta. La Punta es el último distrito en ejecución presupuestal. Con los 28 millones que tú muy bien has mencionado, estamos en el último puesto. No puede ser que en noviembre el municipio no haya ni siquiera llegado al 60% de ejecución presupuestaria. Eso es gravísimo. Mira, tú, como tú sabes bien, yo me casé con una chica de La Punta, yo no soy de La Punta, y esto me permite ver y entender algunas cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un distinto. Creo que Pío Salazar no es una mala persona como individuo, pero como gestor y administrador de los recursos de la población es un pésimo administrador. Entonces yo quiero hacer ese distinto. Es una persona educada, que una vez por acá y te saluda. Hasta simpático, es un tipo simpático. Puede conversar, no es, digamos, de los alcaldes o autoridades que no permite que uno se le acerque. Al contrario, yo siempre he destacado esa buena actitud de Pío. Pero coincido contigo, yo creo que Pío es incapaz para gobernar. Como alcalde, es incapaz para gobernar. Hay que decírselo. Y hay que hacer esa observación, y yo acá se la digo públicamente, yo me cruzo con él, es una persona educada, amable, cordial, con la que se puede hablar. Entonces, pero perfecto, podemos ser amigos personales, pero como alcalde yo estoy totalmente en desacuerdo con él. Y te lo digo, y perdón, te lo digo sobre todo por ese tema, es la gestión que más dificultades tiene es la comunicación. La obra de Bolognesi. Nos enteramos que la obra se iba a desarrollar, en honor a la verdad, 5 días o 4 días antes de que se produzca, que se ejecute. O sea, ¿cómo puede ser que una obra trascendental para los punteños, que es su principal vía de acceso, que va a afectar el tránsito de las personas en épocas de verano, no haya tenido la importancia, el nivel suficiente como para poder informar con anticipación a los vecinos qué se iba a hacer? Y no 4 días antes. Por eso es que no hay capacidad de gestión. Mira, como yo te decía, por mi formación o de formación profesional, como se quiera entender, cuando ocurren estas situaciones, por lo general es que hay algo que la autoridad quiere que se desconozca. Eso es la hipótesis que por lo general marca el inicio de cualquier investigación o de cualquier informe periodístico en relación a la gestión de una autoridad municipal en este caso. El periódico La Punta en su Facebook ha colocado que aproximadamente el costo por cuadra es de 90.000 soles. Así es. Entonces, yo creo que aquí hay ingenieros calculistas en el distrito. Entonces, yo creo que es el momento de decir, señores, ¿por qué se está gastando esa cantidad? Y si es que hay alguna irregularidad, yo voy a conversar con unos amigos que son ingenieros calculistas para que me hagan un aproximado, ¿no? Tú sabes que a veces de un lugar a otro varían los costos, ¿no? Sí, puede variar, pero creo que eso es una cifra bastante extraña, ¿no? La que tenemos aquí, y eso preocupa. Claudio, un tema adicional y un tema sobre el que estamos escarbando en el aspecto periodístico, y te pido tu opinión. La gestión del alcalde Salazar tiene un tema en rojo. ¿Cuál es el tema en rojo? El tema del mirador, el restaurante El Mirador de Malecón Parro. ¿Por qué tema en rojo? Resulta de que nosotros hemos podido verificar de que hubo un convenio que se celebró entre la Municipalidad de La Punta y la Asociación Manos Punteñas para poder ceder a esta última la administración del mirador, del restaurante Mirador. El convenio lo tenemos nosotros aquí, gracias a fuentes que evidentemente vamos a mantener en reserva. Tenemos el convenio y el convenio indica de que la Municipalidad de La Punta en el año 2011 le dio en comodato, en un alquiler gratuito a Manos Punteñas, este espacio físico, este restaurante, este mirador. Y esta asociación, Manos Punteñas, es presidida por la esposa del alcalde y los demás miembros de la junta directiva son esposas de regidores y una de ellas, uno de los miembros también, es una de las regidoras del municipio de La Punta. O sea, legalmente no es viable, es improcedente que el alcalde celebre acuerdos, contratos, convenios, como quieras llamarle, con parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad. O sea, ¿qué opinas? Alex, tú eres abogado. Yo creo que tú eres la persona autorizada y con conocimiento para hablar sobre estos temas, y si tú lo manifiestas de esa manera, yo creo que eso no debe generar ninguna duda. Que hay irregularidades, las hay. Que hay ilícitos penales, yo creo que también hay ilícitos penales. Lo que me llama la atención es qué está haciendo la Oficina de Control Interno, qué está haciendo la dependencia que tiene la Contraloría General de la República en la Municipalidad. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía Anticorrupción? Sí, sí. Del Callao. Sí. Que valdría la pena que el fiscal, si llegó la Fiscalía Anticorrupción, está escuchando o está siguiendo la radio o el portal, recopile la información que tú estás publicando, porque eso de oficio debería servir para abrir una investigación. Por supuesto, nosotros sí estamos, te lo comento, insistiendo en una entrevista con la jefa del órgano de control interno de la Municipalidad de La Punta para preguntarle esto, para preguntarle qué está haciendo y qué y cuál es la postura oficial sobre estos temas. El tema de los residuos que habrían sido mal utilizados en la Municipalidad de La Punta para poder sustentar gastos, recibos de terceros, recibos honorarios, el tema del mirador, ¿no? El tema de una serie de aspectos que han quedado en el aire que ahorita no los tengo a la mano, pero principalmente estos dos. Nos preocupa que la Municipalidad de La Punta no se detenga a explicarle a los vecinos estos cuestionamientos. Cuestionamientos que están en redes sociales. Tú puedes abrir cualquier red social vinculada a La Punta y vas a ver estas opiniones. Entonces, espero yo que esta persona, la jefa del órgano de control, cumpla adecuadamente su función. Porque sí estamos convencidos también en el programa que por lo menos Fiscalía y Procuraduría hasta ahora no se oye padre. Y eso, insisto, es muy grave. Mira, yo te felicito, Alex, por esta iniciativa y también al propietario de esta radio, porque han generado un espacio donde personas con mucha vocación de servicio y también con mucha preocupación por el distrito están debatiendo temas de esta naturaleza, porque normalmente no ocurre, ¿no? Hay una inercia, hay una dejadez por parte de gran parte de los vecinos por estos temas que no es más que corrupción. Sí, sí. Y cosas que, insisto, deberían de preocuparnos más. Aquí en La Punta todavía estamos dormidos. Hay cosas que se deben de exigir, se debe pedir rendición de cuentas, se debe preguntar qué pasó o qué pasa con el mirador, por qué no se anunció esta obra de Bolognesi con tiempo, por qué se espera siempre al último, por qué no hay comunicación, por qué varios porqués, por qué vinculados a temas que son de interés público. Y a mí sinceramente me preocupa que tengamos que ser gente, creo que de buena voluntad, los que tenemos que estar insistiendo, martillando temas para que finalmente salgan a la luz y la gente opine, ¿no? Cuando habrían cosas que deberían de salir de uno mismo, de su propia iniciativa, ¿no? Mira, Alex, para sintetizar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Hay denuncias concretas que tú has hecho sobre malos manejos que no están siendo tomadas en cuenta por quienes en realidad deberían asumir esta función, que son, como tú lo has dicho, la Oficina de Control Interno, la Oficina de la Contraloría, el Procurador, etc. ¿Y esto qué está generando? Una población insatisfecha, una población que está buscando respuesta de algunos candidatos, que creo que era el tema un poco que nos hemos... Sí, nos hemos ido un poco a la tangente, pero creo que por un tema importante. Vamos a dar una pausa, Claudio, para poder volver con un tema de importancia. Hemos hecho una nota, hemos hecho una pequeña encuesta para medir cuál es la sensación de los punteños con respecto a estas candidaturas. Candidaturas que, si bien es cierto, están en su etapa incipiente, están en el inicio, están empezando. Yo creo que este sondeo va a permitir que los radioescuchas sepan cuál es el termómetro, cuál es la sensación que se está percibiendo en estos momentos. Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003, o escriba a publicidad@lalinterna.net. Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar. La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedorías marítimas, negocios de gestiva y desestiva, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bastán Larco Abogados. Música, noticias y más. La Mesa de Punto Com. Una señal diferente. La Mesa de Punto Com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, bienvenido nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán el Arco y el día de hoy, sábado 30 de noviembre del 2013, estamos desarrollando el contenido temático del programa. Antes de la pausa estábamos conversando con el periodista Claudio Cano, quien ha tenido la gentileza de venir nuevamente al programa para poder revisar un poco las candidaturas que se van presentando, que ya se están oficializando para la Alcaldía de La Punta, específicamente de Marcela Cubas, Pepe Torquiani y Pepe Risi. Pero bueno, la conversación se fue por otros lados para reflexionar sobre lo que es necesario de observar en La Punta, la gestión actual. Una gestión que, como dijimos con Claudio, necesita de ajustes, necesita de mejorar, necesita de cambiar de actitud. Lo importante para los vecinos de La Punta y para esta radio no es el de pretender derribar a personas o cuestionar a las personas sin sentido o sin razón. Lo importante es formular críticas constructivas a la labor que realizan los funcionarios públicos para que, corrigiendo sus conductas, sus actitudes, se puedan lograr beneficios mayores. Vamos a presentar una nota elaborada por nuestro equipo periodístico en referencia a una consulta vecinal, un sondeo que se ha desarrollado para verificar cuál es la percepción, cuál es la idea que tienen los vecinos sobre las candidaturas en específico de Pepe Torquiani y Pepe Risi, que son los que, bueno, han tenido la gentileza de estar en ese programa, que tienen una presencia más activa en redes sociales y que, bueno, ya son también las caras visibles de este proceso electoral que se está iniciando. Vamos a escuchar el informe para luego comentarlo con nuestro invitado, el periodista Claudio Cano. Volvemos. La anuncia de candidatura de Pepe Risi hace 13 minutos ha sido publicada, ya la tenemos aquí en redes sociales. Bueno, si es que las cosas sean como al parecer se van a dar, van a ser varios candidatos, y si tú decides finalmente participar, te deseamos por supuesto toda la suerte del mundo. A puertas de concluir el 2014, los candidatos del CEO municipal del Distrito de La Punta abren las puertas de sus campañas políticas con miras al 2015. Hasta la fecha son dos los políticos que ya dieron el primer paso al arduo trabajo para convencer a los punteños y obtener su respaldo en las elecciones. Uno de los aspirantes a la alcaldía es el señor José Torquiani Alboreda, representando al Partido Político Nacional Alianza por el Gran Cambio. El segundo postulante es el contralmirante José Risi Carrascal, representando al Partido Popular Cristiano PPC. El equipo de prensa de Buscando Justicia, tras realizar un sondeo a los ciudadanos de La Punta, pudo comprobar que la gran mayoría de punteños están al tanto del acontecer político y sobre todo de quiénes son las figuras que aspiran a llegar al municipio. ¿Ya conocen a los dos candidatos de la alcaldía de La Punta? Sí, lo conozco. Uno se está promocionando, pero... ¿Conoce quién es? Lo conozco, sí, lo conozco de cuando era chico y que se fue a Estados Unidos. ¿Quién es? José Torquiani. ¿Cuál es el otro? El otro candidato es José Risi. ¿Lo conoces? El almirante, el museo, el marino. El candidato, claro. Ah, ya, ese sí. ¿Se están tanto los candidatos de acá de La Punta? ¿Quiénes son? Torquiani, Risi, tío. Sobre Risi, sobre Torquiani. Sí, el señor Risi, el otro. José Risi y José Torquiani. Sí, este chico Torquiani, uh-huh. Y no sé si ya se lanzó Pepe Risi. José Risi, ya está. Ya. Sí. Y hoy, el almirante José Risi. Uno es Torquiani. Ya. Pero el otro sí. José Risi. Sin embargo, entre todos los encuestados, hubo unos cuantos que desconocían por completo quiénes son los candidatos para la alcaldía de su distrito, pero algunos con ayuda de memoria dieron con el postulante e incluso se atrevieron a dar buenas referencias de ellos. Estamos realizando una encuesta para conocer si ustedes están al tanto de los dos nuevos candidatos que se han lanzado para la alcaldía de la Punta. ¿Conocen? No, todavía no estoy al tanto, no sé nada. ¿Quiénes son los dos candidatos que ya se han lanzado para la alcaldía de la Punta? ¿Conocen por ellos? No estoy bien. En ese mismo contexto realizamos una pregunta hipotética del siguiente modo. Si las elecciones se realizaran en dos semanas, ¿cuál sería su mejor opción para ocupar la alcaldía? ¿Ustedes no creen? ¿Esos dos creen que es la mejor opción para usted? Prisi. ¿Prisi? ¿Por razones? No tengo razones, pero lo veo un hombre bueno, un hombre que ha sido militar, marino, ¿no? ¿Más transparente? Claro. El otro no tengo gusto de conocerlo. ¿Elecciones fuese la otra semana? ¿Cuál sería su preferido para esta votación? Riz. Yo también creo. ¿Por Riz? Yo creo que ¿sus razones por qué lo elegirían a él? Lo conocemos de toda la vida y es un hombre. Además, quiero ver la lista también con quiénes van. ¿Con quiénes van? O sea, sus regidores. Claro, pero no. Ah, bueno, yo voy por Riz. Por Riz. Lo conozco más, me parece una persona poco. Me parece una persona muchísimo más centrada, con mucha más experiencia, un hombre con mucha cultura, que lo felicitamos. Posiblemente, ¿cuál no sería su favorito? Risi. ¿Por qué lo elegiría él? ¿Por qué? Porque es un hombre muy decente, muy derecho, ha sido contraalmirante de la Marina. Tiene un hogar modelo, sus hijos son cuatro profesionales, sus niños no han dado que hablar. Es un hogar modelo. No, Risi. El señor Risi. Sí. ¿Cuáles serían sus motivos? No, porque es más santeño. Yo tengo 40 años acá viviendo y lo conozco de... ¿Se identifican bastante con el señor? Sí, sí. Es un caballerito. Pepe Risi, definitivamente. ¿Por qué lo elegiría él? Primero porque es conocido muchísimos años de acá de la Punta, está bien preparado, es una persona culta, tiene una vasta experiencia. Así que yo creo que yo le daría mi respaldo. Si la selección sería de aquí a dos semanas, ¿cuál sería su mejor opción? Riz. ¿Por qué? ¿Cuál es la convicencia que tiene para votar por el señor? Bueno, yo lo conozco. Esta es una muestra a priori de lo que nos depara estos largos meses de campaña política para conocer los planes de trabajo y el cuerpo de regidores que respaldarán a su candidato a la alcaldía, o simplemente estos mismos serán quienes bajen las probabilidades a que los aspirantes al CEO municipal del Distrito de La Punta cumplan su objetivo. Hasta el momento son dos políticos que ya se dieron a conocer. Uno de ellos postuló en las elecciones pasadas y el otro llegó del extranjero hace unos años. Solo esperemos que cada uno de los postulantes ofrezca un buen plan de trabajo para la mejora de este distrito, que la contienda electoral se desarrolle con total transparencia y que sean finalmente los punteños quienes elijan a un mismo representante. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Isaías Pintado. Muy bien, acabamos de escuchar el informe presentado por nuestro equipo periodístico. Un informe que sorprende porque pese a que estamos un poco más de 11 meses de la elección para el sillón municipal de La Punta, ya la gente tiene más o menos clara su postura. Curioso también que la mayoría de los encuestados a los que se le han formulado las preguntas en este sondeo enfoquen en su mente, en la respuesta también, a Pepe Risi. Yo creo que también hay que resumir un poco por qué se prefiere a Pepe Risi. Y la mayoría indicaba que se preferían a este candidato por el tema de valores, por el tema de imagen. Algo que hay que rescatar porque la política actual, y en esto creo que no me dejará... No me de formular una contradicción, mi estimado amigo Claudio Cano, la política actual necesita de valores, necesita de gente que busque el cargo, no por lo que le ofrece el cargo, sino busque el cargo para poder servir. En el servicio está la mejor satisfacción. Y prueba de ello, y no quiero que se piense que nos estamos colocando autobombos, pero en esta radio y en este programa lo que buscamos es servir. Aquí el desarrollo de la programación, el desarrollo del contenido, el asumir los costos de operación, sale de la buena voluntad del director y de los que cargan con su programa. O sea, aquí no tenemos gente que, como por ahí me dijeron, está financiando algo para conducir a la opinión pública hacia cierto objetivo. Aquí es ganas de servir, voluntad de servicio, voluntad de colaborar. Y creo que eso se le está destacando a este candidato, al señor Rizzi, como lo hemos podido escuchar. Claudio, ¿qué tan importante desde tu experiencia personal de vida son los valores, sobre todo en una coyuntura como la actual en el ámbito político? Mira, los valores o principios son las pautas que rigen tu vida, tu forma de ser, tu cultura de vida, ¿no? Y los valores en filosofía se define como estos dos significados que uno lo asume como verdadero sin necesidad de demostrarlo. Por ejemplo, todos somos iguales. Así es, claro. Entonces aquí no hay igualdad. Tú, y eso lo ha recogido el derecho. Claro que sí. Como especialista, lo sabes muy bien, ¿no? Es decir, todos merecemos el mismo respeto. Entonces son principios que a ti te van formando, te van moldeando. Pero el otro día escuchaba un comentario que los muchachos que han nacido en la década del 90, fines de la década del 80, principios del 90, han crecido en un contexto donde los valores desaparecieron. Y han pasado del 85, 95, 2005, son chicos que ya tienen más de 20 años, 25 años. Y que van a votar, ¿eh? Entonces, y este país que es de jóvenes, entonces gran parte de la población, entonces ha crecido en un medio, en un contexto donde los valores pasaron a un tercer nivel. ¿Y qué hacer, Claudio? Yo te cuento, yo soy profesor de ética en una universidad, y uno de los temas que, en los que insistimos son valores. ¿Qué hacer para inculcarle a nuestra clase política valores, para que no se den estas situaciones que vemos a diario en el Callao, que un candidato X, para no decir su nombre, invade con su rostro, un rostro, por cierto, de hace 50 años atrás, las paredes de todo el puerto, ¿no? ¿Qué hacer cuando aparece un candidato de Ventanilla, un alcalde, el alcalde de Ventanilla, llamando a tu casa, a mi casa, ¿no? Para anunciar de que es un buen amigo tuyo, ¿no? Para que lo recuerdes en el proceso electoral. ¿Qué hacer cuando vemos a un presidente regional venir acá a la punta a, entre comillas, donar entradas para un festival de salsa y decirte, oye, pero vota por Pío, ¿eh? O sea, ¿qué hacer con eso? O sea, ¿cómo cambiamos este panorama? Mira, eso se tiene que evitar, la ausencia de valores con la construcción de valores. Los valores son universales y están, y creo que quienes creemos, somos católicos o profesamos algún tipo de creencia, las creencias, sobre todo las religiosas, están sustentadas en principios. ¿Sí? Es una forma de ética, la religión. Sí, la ética cristiana. Y entonces, claro, mucha gente puede confundir ética con moral, pero es un tema al cual no vamos a entrar, porque esto no es un programa de filosofía, ni mucho menos. Sí. Pero sería un lindo tema. Entonces, yo sí creo que la única manera es educación. No hay otra. O sea, no se ha inventado otro medio por el cual a los niños se le tiene que inculcar los valores, se le tiene que enseñar los valores, qué son, qué significan. Pero fundamentalmente la educación tiene que ir de la mano con el ejemplo. A nivel municipal, ¿cómo tú hablas de educación? ¿Cuál debería ser la agenda en educación para los candidatos, en específico para los tres que estamos un poco revisando? Mira, para volver al tema que era la agenda del problema, ¿no? Entonces, pero es tan agradable conversar contigo sobre la política. Entonces, y es un tema que nos apasiona, entonces podríamos seguir por la tangente. Entonces, ¿cuántos candidatos hay en la punta? Yo creo que hay tres candidatos, ¿no? Prácticamente definidos, que son Pepe Rizzi, Pepe Torquiani, Marcela Valencia, cuando no haya Marcela Valencia es mi comadre. Marcela Cubas. Entonces, ya hay tres candidatos. Pero son los que de alguna manera se han hecho visibles. Pero también está el candidato de Chipuncayo, también está el candidato del APRA, también va a estar el candidato de Acción Popular. ¿Hasta los fonavistas? Porque el periodo pasado. Así es. Entonces, fonavistas. ¿Te imaginas tú, Alex? ¿Se imagina las personas que nos están siguiendo en un distrito de 40 cuadras, en un distrito que tiene un área geográfica de menos de un kilómetro cuadrado, 0.95, en un distrito donde hay 4.500 habitantes y el único probablemente del mundo donde la población electoral duplique casi la población real, 6-8 candidatos? Es una exageración. Eso es lo que se llama, pues, el pluripartidismo exagerado, ¿no? Yo te lo digo, eso se llama crisis de partidos políticos. Mira, sí, no, como diría el gran filósofo Cantinflas, ¿no? Porque no hay que tenerle miedo a la proliferación de partidos. A lo que hay que tenerle miedo es que estos partidos no sean tales, sino sean clubs o sean organizaciones cuyo único propósito sea medrar de los recursos del Estado. Así es. Como profesión, ¿no? La profesión de latrocinio. Mira, yo conozco a Alex Curio. Es un tipo muy inteligente. Sí, sí. Pero, desgraciadamente, la organización que creó tuvo una predisposición, no sé si innata o coyuntural, para la corrupción. Por ejemplo, y aquí regreso otra vez al tema de los candidatos. ¿Te imaginas tú en un país civilizado que el presidente regional, el alcalde provincial, el alcalde de uno de los distritos de la provincia sean denunciados por chiponeo? Sí, es bueno. Es increíble. Y que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría estén cruzados de brazos. No, y perdón, y solo llame y solo se interese en el que limpiaba el local, el barrendero, ¿no? Con respecto a los barrenderos, ¿no? Me refiero al señor Martínez, que finalmente era un tipo que se pavoneaba, pues, en una cafetería, de que conocía mucha gente y hacía labor de inteligencia, pero la única labor que inteligencia que hizo en su vida fue sumar uno más uno. Creo que le salió cero. Y se equivocó. Algunas malas lenguas dicen que se escondió por acá, por la punta. Habrá que preguntar por dónde, ¿no? Quiero creer. Ahora hay tantas cosas raras que están pasando en la punta que de repente por ahí se escondió en una vivienda. Así es. Exactamente, ¿no? Pero todo se sabe, finalmente. Bueno, pero volviendo. Otro tema más. El modus operandi de Chimpún Callao es el gobierno regional fundamentalmente. Es primero hacer las obras y después licitarlas. Para mí eso es un delito aquí y en Marte. Así es. Pero sin embargo, para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, eso es nada. Claro, y debería ser un escándalo y que suscite que la autoridad, si es que por lo menos se preocupa por el tema, saque pues de los cargos a los funcionarios que estaban revisando estos temas, por lo menos durante el desarrollo del proceso de investigación. Pero aquí no pasa nada, hermano. Aquí uno recibe la denuncia, la canaliza a través de los medios de comunicación, se hace pública la denuncia y las autoridades no se oye padre. Bien, y se llama en castellano banda. En banda, sí, definitivamente. Definitivamente. ¿No? Y banda y armada. Uno de los significados también de banda es partido. Entonces, tampoco, pero es una banda, ¿no? Entonces, vayamos y digamos las cosas como son. Entonces, esa organización, esa forma de hacer política, se ha instalado en la punta. Y quienes vivimos acá, Alex, por eso creo que la importancia de este programa y la idea brillante que ha tenido el propietario de esta emisora es generar un espacio donde se puedan precisamente decir las cosas con la mayor libertad. Y eso es lo importante, y en eso vamos a seguir. Claudio, te invito a acompañarnos a una pausa. Mi producción me está aventando la chuleta en la cabeza, de tal manera que, para evitar lesiones graves, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la parte final del programa. Volvemos. La solución es Pasar Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Pasar Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedorías marítimas, negocios de gestiva y desestiva, y a las empresas comerciales. Todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bastán Larco Abogados. Música, noticias y más. La Mixtape.com. La señal diferente. La Mixtape.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Estoy buscando justicia. Yo soy Alexander Bazán del Arco. Me acompaña en este momento el periodista Claudio Cano en una conversación interesante sobre temas de interés general. Son las 4:51 de la tarde. Vamos al bloque final del programa, pero yo quisiera hacer una reflexión previa antes de continuar con la conversación con Claudio. Hablábamos de Chimpún antes de ir a la pausa, de Chimpún Callao, por cierto, ¿no? Y a mí me causa mucha pena que una frase tan emblemática para los chalacos, como es el Chimpún Callao, que para muchos tiene varios orígenes, haya sido y sigue siendo maltratada por este grupo, ¿no? Este grupo que se ha enquistado en el poder y que debería dejarlo. La alternancia en el poder es la mejor fórmula para poder garantizar la democracia. No es válido que una frase, insisto, tan emblemática para los chalacos, que es como un grito de victoria, un grito de virilidad, esté en manos de un grupo tan cuestionado. Y por eso le mandamos este grupo a Cerdoño y su saludo, el saludo de cuestionamiento y crítica. Ese cerdo es para todos aquellos que piensan que pueden aprovecharse de bienes culturales de todos los chalacos. Por favor, de los cerdos, por favor. El perdón de los cerdos. Obviamente. Tengo que esperar para nosotros hoy. Otra variedad. Otra variedad, un poco. No, otra camada, como dice nuestro director. Claudio, antes de la pausa estábamos enfocándonos en ya la participación de Chimpún en el Callao, que ya tiene más de 20 años. Este periodo es un periodo tóxico, creo yo, porque nada que dure tanto puede contribuir a algo positivo. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué deberíamos hacer los chalacos para generar el cambio? Primero, que haya más emisoras online, medios de comunicación dispuestos a decir la verdad. Yo creo que quien dice la verdad no miente y quien no miente no ofende, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que decirlo y nosotros tenemos que de alguna manera transmitirlo eso a las personas que conocemos y que queremos, ¿no? Yo te repito, yo no soy chalaco de nacimiento, pero he decidido vivir en Callao. Y yo no he nacido, yo no estoy obligado a vivir en Callao, pero me siento por ya he vivido la mayor parte de mi vida en Callao. Entonces yo quiero este distrito, quiero el Callao y a mí me da mucha pena lo que está ocurriendo. Volviendo al tema de los candidatos, a los visibles. Yo creo que Pepe Ricci es una persona mayor, con una experiencia de vida y con una calidad humana y profesional demostrada. ¿Es un profesional competente? Yo creo que sí. Creo no, estoy convencido que sí, porque de no ser de esa manera, no hubiese llegado al mayor grado que tiene esa institución. Y además, en un hecho casi excepcional, él no es marino de formación, sino es un asimilado y resulta muy difícil, si no imposible, que un asimilado llegue al grado de contraalmirante y que lo ha hecho. Por lo tanto, es un ejemplo. Y los ejemplos hay que imitarlos, los buenos ejemplos. Y creo que Pepe Ricci es un excelente candidato. Pepe Torquiani es un hombre joven que tiene mucha voluntad de servicio. Creo que hay que seguirlo con atención. Es un chico inteligente. Creo que es un candidato apropiado para un sector probablemente de la población que cree que es una alternativa nueva y que podría encontrar soluciones para los problemas que hay en la Marcela Cubas, pues casi vuelvo a decir Valencia. Entonces, Marcela Cubas es una profesional puteña hecha desde abajo, muy solvente profesionalmente. Entonces, creo que además es una digna representante de la mujer punteña, que tiene mucha experiencia en gestión municipal, que en estos casos es muy importante. Así es, claro. Porque es la cosa pública, hay que saberla conducir. Claro, porque es muy diferente administrar pues un negocio propio que administrar una municipalidad. ¿No? Entonces, sí, con esto yo no quiero desmerecer a nadie, ni mucho menos, pero creo que las cosas hay que decirlas con el respeto y con la honestidad que uno tiene. Entonces, hay tres candidatos que creo que son potencialmente buenos. Yo quiero recoger aquí una idea que surgió de Enrique Madico, aquí en esta misma sala. Creo que si los punteños de nacimiento o de origen quieren a su distrito, tienen que deponer sus intereses personales, ¿no? Yo estoy convencido y quiero utilizar la primera persona, yo, porque es mi opinión, que la obligación moral que tienen los candidatos es, primero, escuchar a sus votantes, a los ciudadanos de su distrito. Y ellos están en la obligación de respetar lo que dicen los ciudadanos distintos. Y si la ciudadanía quiere un frente, creo que tienen que defender todos los intereses personales. Y trabajar, perdón Claudio, en favor de toda la colectividad. ¿Cómo medir eso? ¿De repente unas primarias? ¿Podrías o estarías sugiriendo la presencia de unas elecciones primarias aquí? Mira, esa es una alternativa que me parece muy interesante, pero yo creo que primero, reitero acá esta propuesta que la extensiva, es invitar a los candidatos a conversar de sus programas, que recojan las iniciativas. Por ejemplo, ¿qué se debería hacer en seguridad? He visto ahí en el presupuesto que me ha enviado el periodista Marcelo, gentilmente, y tu equipo es de primera realmente. Gracias. Estoy pensando jalarme alguno de estos equipos. Entonces, sí, realmente estoy pensándolo seriamente porque quiero instalarme por acá. Todo es bueno. Entonces, hasta el director a lo mejor. Entonces, mira, estoy viendo ahí cómo se divide el gasto. Por ejemplo, el presupuesto para desastres es ínfimo. Oye, ¿cómo es posible? En una zona como la propia. Vulnerable totalmente. No llegue ni al cuarto de millón de soles. Eso justifica el decir por qué el señor Salazar no sabe gobernar. O sea, un alcalde que ni siquiera se pone a pensar en eso, no sabe gobernar. Oye, ¿cómo es posible que 250 mil soles aproximadamente sea un presupuesto de 20 mil? No, ¿cuánto es? 28 mil. No, no, mensual. 200. Ah, claro, claro. ¿No? Entonces estamos hablando de 20,000 al mes en una zona que si se produce un sismo de alta intensidad a menos de 65 kilómetros de profundidad y a menos de 200 kilómetros de distancia, magnitud 7, entonces se produce un tsunami. ¿Cómo es posible? Yo creo que ninguna persona en sus cinco sentidos podría aceptar siendo alcalde y además siendo regidores, que eso ocurra. La inseguridad ciudadana cada vez está creciendo. O sea, hay más inseguridad en la política. Sí, eso es cierto. Y ojo que viene el periodo de verano, en el que por naturaleza la población que transita en la punta aumenta. Vamos a tener hechos delictivos, eso es evidente. Y se contrató hace dos veranos a gente que yo no sé cómo podría contribuir a la seguridad ciudadana. Gente que, disculpando a las personas que están subidas de peso, pero creo que corrían o se movían más de cinco pasos y les daba un infarto, ¿no? Creo que es necesario invertir en seguridad ciudadana más, es necesario invertir más en el tema de prevención de desastres, ¿no? Algo importantísimo en una zona como la nuestra. Por eso la crítica de ese programa a la gestión. De repente somos incómodos, pero como tú bien dijiste, hay que decir las cosas por su nombre. Y lo que hay que decir es que no se está haciendo un buen gobierno. Un buen gobierno no es solo conducir eventos deportivos. Un buen gobierno no es recibir una carta de felicitación, de agradecimiento de un atleta reconocido por haberlo apoyado en una práctica deportiva. Eso no es gestión. Gestión es hacerlo mejor por la ciudadanía. Y no se está haciendo lo mejor posible, lamentablemente. Y tú lo has dicho, ahí están las cifras. Mira, y para terminar, yo creo que la mejor manera de ver si un alcalde hace una buena gestión y sale tal como entró es observar sus signos exteriores de riqueza. Ah, bueno. Yo creo que esa es la mejor manera de comprobar si es una persona honesta, es una persona transparente. Y creo que algunos se van, bueno, sí van a poder tapar el sol, porque en esa zona precisamente van a tapar el sol de algunos vecinos, ¿no? Por unas edificaciones. Ah, bueno, ese es otro tipo de tapasol. Es otra cosa. Pero para cerrar, Claudio, con una idea que la revisamos durante este programa contigo, no entiendo cómo puede ser que estando en noviembre, ya en diciembre, el presupuesto del año no se haya ejecutado ni en el 60%. Eso es penoso, penoso para un distrito como el nuestro. Se van a ir al Tesoro Público más de 10 millones de soles. Van a retornar. ¿Por qué? Porque no se gestionó, porque hay incapacidad de gestión. Una persona que no gasta, una gestión que no gasta, es una gestión ineficiente. Bueno, yo creo que todavía algunos funcionarios públicos, y en este caso de la cabeza a los pies, municipal, están formados o deformados por la época de las vacas flacas. Es decir, hay que guardar pan para mayo. Yo creo que hay que tomar todas las precauciones para evitar una crisis económica, pero ahora hay recursos. Y de sobra. ¿Por qué no se gasta? No hay capacidad de gasto, y si no hay capacidad de gasto, ¿por qué? Son incompetentes. Es que mucha incompetencia. Son ineficientes. Definitivamente. El personal que trabaja alrededor es de tercer nivel o cuarto nivel. Oye, por favor. Sí. Y ni siquiera se ha cubierto, y algo que le dijimos aquí también al alcalde Salazar en ese programa, ni siquiera se han cubierto en el ejercicio pasado lo que se planeó, las obras que se pensaban desarrollar, ni siquiera se han desarrollado. Entonces, ¿de qué gestión exitosa se puede hablar cuando no se cumple ni siquiera con el presupuesto planeado, con el presupuesto participativo? Bueno, la respuesta es una sola: incompetencia. Sí, y en eso coincidimos. Entonces, yo creo que volvemos a decir lo mismo. Un periodista que no dice la verdad es cualquier cosa menos un periodista. Así es. Y creo que si tú y yo hacemos periodismo, nuestra primera obligación es decir la verdad. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Claudio. Yo te agradezco a Claudio Cano la presencia nuevamente en este programa. Siempre charlar con él es algo bastante positivo y creo que los radioescuchas podrán darse cuenta de que ideas lúcidas son importantes para poder formar opinión pública. Hemos llegado al final del programa. Yo te agradezco, Claudio, la presencia nuevamente aquí, y hay que agradecer también al equipo periodístico por la muy buena labor que están desarrollando. Espero que no te los lleves así nomás, porque nos causaría un grave problema para Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 30 de noviembre del 2013. Nos encontramos el próximo sábado en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde, y esta vez sí en una o con una cortina de corte navideño. Esperemos que el encargado de elaborar las cortinas, el señor Daniel Pinedo, cumpla con su promesa, so pena de decapitamiento. Yo le pido al operador que también presente nuevamente a Cerdonio, quien esta es la segunda emisión en la que aparece. Cerdonio es la voz del programa, la voz de sanción del programa, que aparece cada vez que hay que censurar alguna autoridad